say we never tried. Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? La FM, siempre, siempre. Angel, I still love you. Quieren llorarte. Tanta nuevo en este lugar. Y I love we good vibes, rock and roll, I know like. Live up, live up and make yourself feel good. Like I know you should. We are the one and we go happy back. We both your black and make we all unite. Touch me, touch me and show me love. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Take my- FM, la radio de siempre. Algo que escondí.

quit screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. Música y fin de semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre.

FM. Siempre. FM, siempre. Showering in the rain that makes up the rain. Vive, escucha y disfruta nuestros festivos FM en 106.9 Medellín. La FM, la estación oficial de los clásicos. FM, siempre. Say my name, sunshine.